Hay una ilegalidad que tiene que ver con el origen. Esta es una concesión de los años 90, donde en su momento quedan terrenos nacionales, la Autoridad General de Puertos los había concesionado para hacer un complejo deportivo. Se lo concesionó a la empresa Telemetris. Telemetris en todos estos años construyó edificios muy ajenos a esta función de ser un complejo deportivo, sino se dedicó más a la explotación comercial, construyendo hoteles, boliches, pabellones, confiterías. Incluso existía una estación de servicio en Costa Salguero que fue clausurada por los riesgos que ocasionaba que se encontrara por su ubicación cercana al aeropuerto Jorge Newbery. Y por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires decidió, como planificación urbana, tener una postura distinta con respecto a la ribera, es decir, que la ciudad se acerque al río y no que haya murallas edilicias que impidan el uso público de la costanera norte. Y en eso determinó que estos terrenos tenían que ser grandes parques y no explotaciones comerciales, y le otorgó la zonificación UP, que es urbanización parque. Sobre esta zonificación no se puede habilitar ningún tipo de explotación comercial.